a veces muy grande. Jesús más tarde le dijo a Pedro que él moriría como mártir. Ver Juan capítulo 21 versos 18 y 19. Muchos creyentes a lo largo de la historia, y aún hoy, han pagado un precio elevado por seguir a Jesús. De hecho, sería sabio preguntarnos qué anda mal en nuestra vida si no hemos pagado un precio alto por seguir al Señor. No obstante, cualquiera que sea el precio, es realmente bajo. ¿Qué te ha costado seguir a Cristo? Piensa con cuidado en las implicaciones de tu respuesta.